Life is good, wild and sweet. Let the music play on, play on, play on, play on. Let the music take control. We're going to combine it, lightning, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to combine it, lightning, fiesta, forever. Come on, y'all. Come on and sing my song. Everybody. Your turn. Say wait the party, oh wiggle. Your turn. Say somebody say set you free. Yeah, jump, jump, jump. Whoa, jump, jump, jump. Whoa, jump, jump, jump. Whoa, jump. You won't run the night all night long, all night, all night long. Yeah. They're jumping in the street. Oh, oh, I know. Yeah, I said, yeah, everyone you meet. They're jumping in the street. Oh, oh, I know. Hey, Gino, feel good, feel good. Wow. That was great. That was good. Right here, watch this, Gino, right here. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Juan Pablo Gerena y comenzábamos con un hombre que nace un día como hoy, una leyenda de la música que nos ha dado muchos éxitos, y es nada más y nada menos que el señor Lionel Richie. Este hombre nació un día como hoy en Tuskegee, en Alabama, en 1949, es decir, está cumpliendo 74 años esta leyenda de la música. Esta canción que estaban oyendo es uno de sus éxitos más importantes, una canción que originalmente grabó a principios de los 80 en su álbum Can't Slow Down, de 1983, y esta versión que acaban de oír fue hecha en vivo en París. La versión original de la canción fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, también en el Top 100 de Cashbox, y número 2 en el Reino Unido, All Night Long. Vamos ahora a recordar a otra leyenda de la música que también está cumpliendo años hoy, el señor Brian Wilson,

my name. I'm a slave for you. I cannot hold you, I cannot control you. I'm a slave for you. I won't deny it, I'm not trying to hide it. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Britney Spears con un éxito de su álbum Britney del año 2001, I'm a Slave for You. Soy Emilio Sánchez, les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram, y nuestra cuenta ahí es Emilio Sánchez Radio, y también nos pueden seguir con el hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo, como dije, I'm a Slave for You. Y vamos ahora a continuar con un éxito de 1993, uno de los grandes clásicos que hizo Sting en solitario, de su álbum Ten Summoner's Tales, esto que se llama If I Ever Lose My Faith in You. están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. There's something I can give in exchange for everything you give to me. Read my mind, you make me feel just fine when I think my peace of mind is out of reach. The scales are sometimes unbalanced, and you bear the weight of all that has to be. I hope you see that you can lean on me, and together we can calm the stormy seas. When love's so strong and so unselfish, and I tell you now that I made a vow, I'm giving you the best that I've got, baby. Yes, I tell you now. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Anita Baker, una gran cantante de R&B de los Estados Unidos, que por estos días ha sido noticia porque ha habido mucha controversia en su nueva gira, en su gira The Songstress, que tiene que ver sobre todo con el hecho de que el telonero originalmente para esta gira por Estados Unidos era otra leyenda del R&B de la misma generación de Anita Baker, el señor Babyface, pero parece que a los fans de Babyface no les gustó para nada la noticia de que su ídolo fuera solamente el telonero, querían como más protagonismo para él y ahí las cosas cambiaron, como que no hubo una buena comunicación entre Anita Baker y los fans de Babyface y ella finalmente decidió no continuar la gira con Babyface y publicó hace unos días en Twitter esta declaración. Después de haber lidiado de forma silenciosa con bullying cibernético, abuso verbal y amenazas de violencia de la fanaticada de nuestro invitado y telonero, cuidando mi propia seguridad personal, continuaré la gira The Songstress sola. Pero también parece que la cosa se complica porque ha habido muchos fans que no han estado satisfechos con el hecho de que ella comienza los shows tarde. Por ejemplo, leí que uno de los conciertos comenzó con más de 2 horas de retraso. Entonces, el tema ha sido bastante controversial. Estaban oyendo el éxito más grande de Anita Baker del año 1988 y fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. El tema Giving You the Best That I Got. Vamos ahora con un clásico de Christina Aguilera de su álbum Strip del 2002. Aquí está Beautiful. Every day is so wonderful,

clásico de los 90 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a The Cardigans con Love Fool. Vamos ahora con uno de los grandes éxitos de la carrera de Michael Jackson, un tema de un álbum que tuvo 5 primeros lugares en los Hot 100 de Billboard, el álbum Bad. Y esta canción, sin lugar a dudas, es una canción icónica de la carrera del rey del pop. Y este tema, además, fue uno de los primeros lugares que tuvo este disco en los Estados Unidos. También fue número 1 en Cashbox y número 3 en el Reino Unido. Esto es The Way You Make Me Feel. We'll be right back. Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a la reina del pop, Madonna, con uno de sus grandes éxitos, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en el año 2000, el tema Music. Vamos ahora con Santana, que por estos días es noticia porque este fin de semana que pasó se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca un documental sobre la vida del maravilloso Carlos Santana, legendario guitarrista mexicano que hizo toda su carrera en los Estados Unidos, y es el documental Carlos. Este tema es un tema que originalmente fue compuesto y grabado por el rey del timbal Tito Puente, pero Santana lo hizo muy popular en su álbum Abraxas de 1970. Esto es Oye Cómo Va. Thank you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Santana con Oye Cómo Va. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un clásico de George Michael de 1998, el tema Outside. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Juan Pablo Gerena y María Paula Aguas por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos.